a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Recibimos con mucho gusto a Plinio de Arruda Sampaio Jr., a quien le agradecemos como siempre este contacto de los jueves. Plinio, bienvenido, buen día. Buen día, Diego. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, Plinio, lo primero que queríamos conversar contigo es cómo se analiza en Brasil, y cómo lo analizás tú, este relacionamiento tan tenso con el que el presidente Bolsonaro ha respondido al resultado electoral en Argentina, con bajadas de dirigentes importantes del gobierno brasileño para la asunción, además del anuncio de no ir él personalmente, en lo que parece ser algo de que baja el nivel de las relaciones diplomáticas, más allá de que se pueda llegar a entender que haya intereses disímiles o que pueda haber alguna especie de intento de perfil que quiera mostrar Bolsonaro con respecto a Argentina. Sí, eso demuestra la infantilidad del presidente brasileño, porque en realidad, desde el punto de vista objetivo, Brasil no tiene ningún interés en tener ningún tipo de problema con Argentina. Argentina es un parcero comercial importante de Brasil, y en la relación bilateral entre Brasil y Argentina, en realidad le conviene mucho más a Brasil que a Argentina. Entonces, es una tontería completa. Lo hace para el público interno. Lo que es importante para entender Bolsonaro es que es un hombre muy, muy primitivo, muy limitado. Entonces, él no tiene mucha noción de lo que es el mundo, de lo que son las relaciones internacionales. Él tiene noción de cuál es el grupo de ultraderecha que le da soporte aquí en Brasil. Bueno, entonces, él crea historias sobre lo que es el mundo. Por ejemplo, lo que es Cristina Kirchner, que para él lo asocia a Lula. Entonces, la victoria de Fernández para él es como si fuera la vuelta de Lula. Entonces, él tiene que atacar esto de manera muy fuerte. Y es lo que hizo, y fue un gol contra, porque fue rechazado por el propio Macri y se desmoraliza en la opinión pública internacional, en la opinión pública brasileña, pero no en su pequeño grupo, que es formado, ¿no?, de gente muy primitiva que cree que la tierra es plana. Entonces él cree estas historias todas. Cree, por ejemplo, que fue Maduro que hizo la insurrección en Chile. Entonces él vive en este mundo de fantasía de ultraderecha. Bien, pero eso puede tener para algunos sectores, como decías tú, repercusión positiva, pero ¿qué pasa con esos grupos de poder que miran más allá de la noticia del diario, que miran más allá de lo que plantean algunos eslogan y que realmente ven que peligra si Argentina se endurece, que ha habido momentos de endurecimiento de su economía y empieza a cerrarle las puertas a los productos brasileños? Mira, te voy a contar una cosa que de una conversa que tuve con un compañero de graduación de la economía que trabaja en bancos. Lo encontré por acaso en la ciudad y él comentó que él da consultoría económica. Y él dijo, mira, es un tipo, digamos, entre colmillas, progresista. Sí. ¿No? Y él dice, mira, la gente está, los banqueros, los grandes empresarios, empiezan a hablar muy mal de Bolsonaro. Entonces él dice, yo quedo discreto porque tengo que trabajar y no puedo comprometerme, pero me espanta como la gente dice que el presidente está, digamos, perjudicando los negocios. Entonces yo creo que la alta burguesía brasileña empieza a quedar incomodada con el estilo de Bolsonaro. Uh-huh. Pero esto es, digamos, cómo Bolsonaro compensa esto. Con medidas fuertísimas de liberalización económica, como la que ahora anunció ayer el ministro de la Economía, una reforma tributaria, administrativa y federativa completamente neoliberal, pero extremada. Entonces, es una cosa que paradojal, ¿no? La gente queda incomodada con el estilo, el propio estilo, yo creo que sí, atemoriza a la gente. Ayer, por ejemplo, hubo una venta del petróleo, ¿no? De los campos de petróleo de brasileños. Sí. ¿No? Y se esperaba, el gobierno esperaba mucha entrada de multinacionales. La presentaban no como la mega subasta, pero se desinfló. Se desinfló total. El resumo de la ópera es que entró básicamente Petrobras. Entonces Petrobras quedó con los puestos, no con los puestos de petróleo, que ya eran, digamos, preferencialmente de ella. Los chinos entraron con 10% en uno de los negocios, que es muy poco. ¿Y por qué la gente no entra? Bueno, es una cosa compleja, no hay una explicación única, pero en parte porque hay mucha incertidumbre en relación a lo que va a pasar en Brasil. Porque estos desatinos económicos tienen vida corta, ¿no? Y Chile ya puso el señal de alerta que los problemas sociales son gritantes y si no se cuida de esto, se desploma todo el castillo de cartas neoliberal que se está montando. Entonces yo creo que sí, el estilo del presidente es un estilo muy, muy tosco y empieza a incomodar, pero todavía, digamos, entre el positivo y el negativo no hay la luz verde de la burguesía para ningún tipo de desestabilización de Bolsonaro. Bien, en este marco también hay publicaciones sobre declaraciones falsas o sobre cuestiones de la propia comunicación del presidente que lo dejan bastante mal parado. Yo no sé si esto no formará parte de una estrategia comunicacional de decir cualquier cosa y que igual no importa, pero ¿cómo que está esto también analizado en la política brasileña? Mira, en esto Bolsonaro copia a Trump. O sea, dice cualquier cosa y si no le va bien dice, ah, no, me equivoqué. Ayer, por ejemplo, dio la noticia en su Twitter con gran, digamos, con gran escándalo que las empresas multinacionales empezaban a salir de Argentina. Sí. Entonces anunció Toyota y más dos. Pero las tres empresas inmediatamente dijeron, no hay nada de eso, nadie va a salir. Entonces el presidente va y deleta el Twitter. Pero, entonces, en esto se desmoraliza con toda la gente, pero yo creo que no le importa mucho, ¿no? Mientras esté agitando, polarizando, agrediendo, porque él vive un poco de estas provocaciones, ¿no? Pero sin duda que es una cosa muy, muy infantil. El presidente es difícil la gente entender esto. Es una figura muy, muy poco inteligente y muy primitiva, ¿no? Hemos visto en la prensa, Plinio, de estas horas, sabiendo que hay que manejar con cuidado esto, pero en algunas publicaciones de investigación dentro del pasado más reciente del Partido de los Trabajadores, algunas versiones que tienen algún manto de sombra en torno a la muerte de aquel coordinador programático de la campaña de Lula, de Celso Daniel, algún testimonio que habla de algunas vinculaciones oscuras que podría haber a nivel de la dirección del PT, del propio Lula, con la muerte de Celso Daniel, que fue iba en una camioneta, no me acuerdo bien los detalles, pero que me interesaba saber si tenías algún comentario sobre eso que se está manejando. Si aquello no fue tan claro como pareció en su momento, la muerte de ese dirigente del PT años atrás. Hernán, yo era amigo de Celso Daniel y dimos clases juntos en la Universidad Católica aquí en Brasil cuando empecé a dar clases. Entonces, este caso lo acompañé bien. Siempre fue un caso confuso. Pero hay que distinguir dos cosas. Primero, ¿por qué este caso vuelve ahora? Entonces, esto es una operación de la ultraderecha para hacer una especie de humo en la discusión del caso del asesinato de Marielly, que se aproxima mucho del entourage del presidente Bolsonaro. Entonces la gente de ultraderecha dice, bueno, si hay un caso confuso aquí, hay un caso confuso allá también. Porque así trabajan, siempre contra el PT. De esto se alimenta, ¿no? Del rechazo al PT. Pero bueno, el caso en sí es un caso, digamos, confuso. No quedó muy bien esclarecido. La sospecha que tenemos, que yo tengo y que mucha gente tiene, es que era un caso de corrupción para el partido, de arreglar plata para el partido, que esto lo manejaba unos asesores de Celso Daniel. Y Celso Daniel, con el apoyo del PT, trató de interrumpir esto, porque estas, digamos, propinas estaban saliendo, no iban solamente al partido, pero sí para las personas que operaban esto. Bueno, y en esta pelea de intentar, digamos, afastar a esta gente de la operación de corrupción, acabaron asesinando a Celso Daniel, sí, ¿no? Y esto probablemente, muy probablemente, quien lo hizo eran estos operadores, ¿no? La dirección del PT no quiso que esto fuera muy apurado, porque no creo, sinceramente no creo que fueron ellos que lo mandaron matar a Celso Daniel de manera alguna. Además, Celso Daniel era muy amigo de Lula, ¿no? No hay ningún... No creo, ¿no? Sería muy poco probable. Claro. Pero sí, lo que la dirección no quería es que se apurara nada, porque si el caso fuera apurado, quedaría el contenido básico de la operación, era una corrupción para arreglar plata para el PT. Y eso cuando decís apurado, decís a que no se expusiera tanto ese caso, digamos. Esto, no quería, sí, esto, que se investigara. Claro, el caso claro. Fuera, digamos que protocolarmente, como si fuera un problema de marginalidad sin mayores connotaciones políticas. Claro. Y lo mismo pasó con un otro alcalde de aquí de São Paulo, que es el alcalde de Campinas, ¿no? Donde doy clases. Y ahí también se mató Toninho. Y ahí tampoco se quiso mucho investigar por qué lo mataron, porque si se investiga, llega el sistema de corrupción. Y en esto el PT tuvo la complicidad total del PSDB, que era quien comandaba la policía, y que en estos casos de alta razón de Estado, que es el sistema de corrupción brasileño, los partidos se unen y prevalece siempre, digamos, el secreto extremo. Pero yo creo que esto es probablemente lo que más se aproxima a la verdad del caso de Celso Daniel. Claro, hay que tomar nota de que la descomposición ética de la conducción del PT también tuvo estos casos extremos de asesinatos, si bien no de responsabilidad que se pueda atribuir a la dirigencia, sí las medidas que tomaban en torno a esos asesinatos, ¿no? Sí. Pero de cualquier manera es muy diferente del caso de Marielly, que no tiene nada a ver, es un crimen político claro, de la derecha miliciana, claro, de Río de Janeiro contra esta legisladora municipal de Río, que es Marielly. Ya que estamos con el PT, Plinio, también leemos de algunos debates que se dan en la interna de ese partido en torno a la posibilidad. ¿Qué pasa con el PT y cómo se posiciona si liberan, si se concretara la liberación de Lula? Si Lula pasa a cumplir un papel de mando más directo, digamos, intentando recuperar el peso de esa fuerza política. Leo de algún dirigente que no identifica el nombre, la prensa, que dice, en la práctica si lo soltaran, lo sueltan a Lula con un cuchillo en el cuello. Cuando lo encuentren conveniente, lo van a encarcelar de vuelta y garantizar que no pueda volver a ser candidato, y que además se desataría un debate interno en el PT en torno a qué estrategia seguir. Mira, Hernán, esto ya lo discutimos en Radio Centenario, ¿no? Yo creo que la semana pasada un poco de esto, que es en realidad la situación de Lula, ¿no? Yo creo que en la superficie el problema es cómo lo van a soltar y cuál va a ser la libertad que él tiene, ¿no? El PT alimenta la esperanza que Lula salga con una libertad, digamos, suficiente para que tenga movilidad para hacer política, de alguna manera, ¿no? Yo creo que por detrás de esto tenemos que entender lo que está pasando en el Estado brasileño, ¿no? Estamos viviendo aquí en Brasil cambios profundos en la base, en el contenido del Estado brasileño, ¿no? Entonces, la Constitución brasileña fue destituida de todo su lado social, su capítulo social fue completamente violentado, ¿no? Ahora se trata de dar el complemento a esto, que es la reforma tributaria, federativa, administrativa que está entregando Paulo Guedes, el ministro de la Economía, hoy día. Entonces, en realidad es un otro estado. Entonces, la idea que Lula vuelve y que todo quedará, todo se puede, digamos, volver a ser lo que era antes, yo creo que es una idea ingenua del PT. O sea, es un otro estado. Aunque suelten Lula, los van a soltar en condiciones muy, muy complicadas. Y aunque, si por eventualidad el establishment lo deja disputar las elecciones, ya no será Lula. Ya no será el mismo Lula que fue, digamos, 10 años antes. Ya será un Lula todavía más domesticado. Más domesticado. O sea, lo que estoy intentando decir es, el Estado brasileño está pasando por cambios profundos, ¿no? Es un Estado más liberal, más autoritario, calitativamente distinto. Estamos en una especie de una situación híbrida. Ya, esto ya no es ni la democracia de la nueva república que teníamos hace, digamos, 4 o 5 años, ni exactamente una dictadura militar explícita. Es un régimen de transición para algo que no se sabe para dónde va. Entonces, la idea que las cosas están, digamos que el único problema brasileño es que Lula está fuera del juego y que si él vuelve, el juego se retoma como si fuera en la normalidad anterior, yo creo que es una visión muy, muy equivocada de la gravedad de lo que estamos pasando. Para resumir la ópera, yo creo que no estamos en la situación argentina, donde hay un retorno, digamos, al peronismo. Aquí yo creo que no hay retorno. Estamos mucho más próximos de un cambio de calidad en el Estado. Y los cambios aquí ahora pasan por una situación, por así decirlo de manera muy simple, chilena. O sea, o el pueblo sale a las calles y pide una otra constitución y un otro modelo, o quedaremos atrapados ya en una situación mucho más restrictiva de neoliberalismo y de autoritarismo. No sé si quedó claro, sí. Pero... Sí. Pero claro. Yo creo que es así que está la cosa aquí, de mi punto de vista. Está muy bien. Antes de terminar, Plinio, solamente para quedar claros nosotros, para el manejo de la información, con respecto a esto de la entrega que hizo, que vos hablaste ya de las medidas económicas que está planteando Bolsonaro, entregaron en esta semana un plan al Congreso, ¿no? El plan Más Brasil, paquete de medidas económicas. ¿Qué pasa con eso? Porque cada pocos días estamos hablando de que entregaron al Congreso un paquete de medidas. ¿En qué queda eso ahora? ¿Se aprueban? ¿Ya se resolvió? ¿Cómo queda? Entonces, en realidad es lo que decía, ¿no? Este paquete de medidas que tienen reformas tributarias, reforma federativa, que es muy importante en Brasil, que es un país muy grande, ¿no? Y reformas administrativas, tributarias y federativas, son las tres. Es en realidad el complemento del ataque a las políticas sociales, ¿no? Entonces, en realidad es una reforma profunda de la Constitución brasileña. Esto es lo que ellos presentan. Seguro. Bueno, si esto va a pasar o no, en el momento depende del impacto de esto en los parlamentarios, ¿no? Esto es, no son medidas fáciles de pasar, ¿no? Sí. Pinochet, para pasarlas, y el modelo es Chile de Pinochet, tuvo que hacer un golpe militar fuertísimo. Sí. Y esto nosotros no lo tenemos. Entonces, yo no sé si hay consenso con este paquete. ¿Cuál es la arquitectura que está por detrás? Es exactamente lo que hicieron en Chile, ¿no? Este es el modelo, este es el espíritu, ¿no? Entonces, incluso es de un neoliberalismo de modé, ¿no? Muy, muy anticuado, porque es tan, tan radical que yo creo que tiene poca probabilidad de pasar. Pero ¿qué es lo que hace Bolsonaro? Él tira, ¿no? Apuesta todo, y hace Paulo Guedes también. Entonces presenta una cosa que es horrible, y después recula un poco, ¿no? Y concede. Pero el hecho es que los cambios cualitativos se van cristalizando. Claro. Entonces yo creo que es grave. Claro que yo dudo mucho que pase todo lo que él está sugiriendo, pero si pasa 10%, ya es lo suficiente para ir desfigurando de manera completa la Constitución, que ya está bien desfigurada, ¿no? Y si no hay gente en la calle, y por mientras no hay gente en la calle, hay gente de manera tópica siempre, mucha lucha, pero no hay gente unificada contra este modelo. Las cosas se van a decidir en el Parlamento, ¿verdad? Por negociaciones que pasan por el interés, en última instancia, del gran capital. Y el gran capital está en una aventura liberal aquí en Brasil, muy fuerte, a contramano de lo que está pasando en Chile. Entonces, es una situación que va, digamos, deteriorando todavía más las condiciones de vida y de administración de la economía popular aquí en Brasil. Bien. Esos falsos avances, ¿no? Eso de que te tiran el chico lejos, le decimos acá, te muestran algo como tan lejano y después retrocede un poquito y da la sensación de victoria, o da la sensación de que le lograste sacar algo, pero en realidad fue tanto lo que avanzó que no se puede tomar como victoria de ninguna manera. Eso es una estrategia que acá se usa mucho también en exactamente las Diego, exactamente Diego, porque en realidad después retroceden, pero retroceden dentro de los parámetros que ellos pusieron. Entonces, dentro de una calidad muy mala. Entonces, exactamente lo que hace aquí el gobierno. Muy bien. Te mandamos un fuerte abrazo, como siempre, Plinio. El saludo desde aquí, desde Montevideo. Yo que agradezco mucho la buena conversa que siempre tenemos. Fuerte abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto.